Sección 6. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro primero. Capítulo quinto. El Venerable. ¿Acaso alguien se imagine a Alyosha como un joven enfermo, encantado, pálido y consumido por devociones y deliquios? Y no, era un apuesto mozo de 19 años, de estatura regular, mejillas sonrosadas y mirar claro y simpático. Su cabello de castaño oscuro encuadraba un rostro armonioso de líneas, delicadamente ovaladas, con una frente espaciosa y ojos garzos y brillantes. Todo lo cual dábale un aire reconcentrado sin merma de su tranquilidad. Habría de afirmar que las mejillas encendidas no son incompatibles con el misticismo y el fanatismo, pero es que me parece que Alyosha era tan realista como el que más. Sí, no niego que en el monasterio creería de lleno en milagros, pero a mi entender, los milagros no son nunca una piedra de escándalo para los realistas ni los predispone a creer. El verdadero realista, que además sea incrédulo, siempre hallará fuerzas y argucias para negar el milagro, y si topa con él como con un hecho irrefutable, preferiría no dar fe a sus sentidos antes de admitir el hecho, y si lo admite lo tendrá como un fenómeno natural que está aún fuera de la investigación científica. Para un realista no nace la fe del milagro, sino que lo engendra. Y cuando el realista cree, llega hasta confiar a su realismo la admisión del milagro. El apóstol Tomás dijo que no creería sin antes ver, pero cuando vio, exclamó, «Mi Señor y mi Dios, ¿creyó obligado por el milagro? No es probable, creyó solo porque deseaba creer y es posible que creyera ya en su corazón cuando decía, «No lo creeré, que no lo vea». Quizá haya dejado barruntar que Alyosha era de escasos alcances, poco desenvuelto, que abandonó los estudios y otras cosas. Lo de los estudios es verdad, pero decir que era estúpido o duro de comprensión sería gran injusticia. Se decidió a cambiar de vida, como antes dije, por considerarlo un medio de elevar su alma de las tinieblas a la luz. Eso sin contar que hasta cierto punto pertenecía a esos jóvenes de la pasada época que, guiados por su honradez innata, buscaban la verdad creyendo en ella y estaban prestos a poner a su servicio todas sus fuerzas, toda su actividad, y a sacrificarlo todo sin perdonar su propia vida. Aunque desgraciadamente esos jóvenes suelen no comprender que el sacrificio de la vida es en muchos casos el más fácil de los sacrificios y que el de 5 o 6 años, por ejemplo, de su juventud fogosa, que les permitiría decuplicar los medios de ser útiles a la verdad y a la causa que quieren servir, es un sacrificio superior a las fuerzas de muchos. El camino que siguió a Alyosha iba también en sentido opuesto, pero lo emprendió con ardiente deseo de heroísmo. Desde que se paró a reflexionar seriamente, convencióse de la existencia de Dios y de la inmortalidad y enseguida se dijo como por instinto, «Quiero vivir para la vida eterna», apartado de cuanto pueda comprometerla. Si hubiese decidido que ni Dios existía ni su alma era inmortal, de la misma manera se hubiera declarado ateo socialista, porque el socialismo no es meramente un problema de trabajo. Antes que nada, es la forma en que se presenta hoy el ateísmo. Es la cuestión de la Torre de Babel construida a espaldas de Dios. No para subir de la tierra al cielo, sino para hacer bajar el cielo a la tierra. Violentábale al joven seguir viviendo como hasta entonces, llegó a serle imposible estando escrito, si quieres ser perfecto, da cuanto posees a los pobres y sígueme. Y Alyosha pensaba, ¿puedo yo entregar 2 rublos en vez de todo y contentarme con ir a misa en vez de seguirle? ¿Acaso los recuerdos de la infancia lo inclinaban al convento, a cuya iglesia llevaríale con frecuencia a su madre? Tal vez seguían obrando poderosamente en su vocación los rayos de un sol caduco y la santa imagen a quien le ofreciera un día la pobre loca o, preocupado con la idea de perfección, quizás vino a casa para ver si podía desprenderse de todo o solo de 2 rublos y el venerable haría el resto. Permitid ahora que explique en una digresión que era un venerable en los monasterios rusos. Me duele no estar perfectamente documentado, pero intentaré dar una idea superficial en cuanto a palabras. Autorizados cronistas afirman que la institución de los venerables no data más que de un siglo entre nosotros, aunque en la Iglesia Ortodoxa de Oriente, y con más hondas raíces en los montes Sinaí y Athos, tiene más de 1000 años de duración. Hay quien defiende esta antigüedad en Rusia, pero que desapareció entre las calamidades que trastornaron este país. Los tártaros, la guerra civil, la interrupción de relaciones con el Oriente después de la ruina de Constantinopla, hasta que uno de los grandes ascetas, como llaman a Paisy Velichovsky, y sus discípulos la restauraron. Hoy son pocos los monasterios rusos que gozan de la gracia de un venerable, algunos de los cuales o se vieron perseguidos como innovadores vitandos o adquirieron sumo poderío, como los célebres Kosets y Optin. ¿Cómo y cuándo se introdujo esta institución en nuestro monasterio? No puedo decirlo. Nomás sé que Sósima era el último de los 4 que tuvo, que estaba ya muy acabado por ayunos y achaques, y no había nadie que pudiera sustituirle, lo que era grave problema para un monasterio, que no se distinguió en nada hasta entonces, ni en reliquias de santos, ni en imágenes prodigiosas, ni en tradición de gloria, ni en una simple hazaña histórica. Gozó de prosperidad y extendió su nombre por toda Rusia gracias al prestigio de sus venerables, a quienes acudían a miles los peregrinos de todas partes. ¿Qué es un venerable? Un venerable apodérase de vuestra alma y voluntad para amoldarlas a su alma y voluntad. Al elegir su dirección, os le sometéis abnegadamente, renunciando a vosotros mismos. A este noviciado, a esta escuela de renunciamiento, entran voluntariamente los que anhelan la conquista y el dominio de sí mismos, para alcanzar por una vida de obediencia la libertad perfecta, desligados de toda pasión que engendra la propia desconfianza. Ninguna teoría informa esta institución formada en Oriente por 1000 años de práctica. El compromiso que contrae el devoto de un venerable no se limita a la obediencia ordinaria que se observe en cualquier convento. Queda obligado a la confesión y a unírsele con lazo indisoluble. Cuentan que, en los primeros años del cristianismo, un novicio desobediente al venerable abandonó su monasterio de Siria y llegó a Egipto, donde, tras portentados hechos, mereció sufrir el martirio. Cuando la iglesia le tributaba honores de santo, que por tal lo tenía, dicen que a la voz del diácono, salgan los profanos, movióse el féretro que contenía el cuerpo del mártir y se precipitó fuera del templo. 3 veces repitióse el prodigio. Entendieron por fin que aquel santo había quebrantado el voto de obediencia y no podría ser perdonado con todas sus virtudes sin la absolución del venerable a quien abandonara. Y sólo obtenida ésta, pudiéronse llevar a término los funerales. Bueno, es una vieja leyenda, pero ahí va un ejemplo reciente. Un monje recibe de su venerable la orden de salir de Athos, que era un lugar sagrado y un puerto de refugio. Ha de visitar el Santo Sepulcro y partir luego al norte de Siberia, porque allí está tu puesto y no aquí. Abatido, pesaroso, acude el monje al patriarca ecuménico de Constantinopla, solicitándole dispense de su obediencia. El patriarca le contesta que no puede complacerle, pues no hay poder en la tierra que pueda valerle como no sea el del venerable a quien se ha sometido. En ciertos casos los venerables se hallaban revestidos de una autoridad sin límites, inexplicable a lo que se debió la resistencia y casi persecución que en algunos conventos se les opuso. No obstante, esos seres atraíanse inmediatamente la voluntad y la simpatía del pueblo ignorante y de buen número de personas de posición que acudían en masa a nuestros monasterios para exponerles sus dudas, sus pecados, sus miserias y pedir consejo y penitencia. Gritaban los enemigos que esto menoscababa la confesión de manera arbitraria, aunque la que tenían el monje y el lego de abrir sus corazones no participase en absoluto del carácter sacramental. La institución acabó prevaleciendo. Cierto que este instrumento, que dio testimonio durante 10 siglos de la regeneración moral del hombre, que pasa de la esclavitud a la libertad y perfección espiritual, podía ser un arma de 2 filos y guiar lo mismo a la humildad y a una acabada tranquilidad de conciencia como a la más satánica soberbia. Esto es a la servidumbre y no a la libertad. El venerable Sósima frisaba en los 65. Pertenecía a una casa hacendada y en su juventud fue militar y sirvió como oficial en el Cáucaso. Alguna dote peculiar debió prendarlo de Alyocha, a quien quería mucho y de quien se dejaba cuidar. Vivía el joven en la celda del anciano, desligado de obligaciones y con la libertad para ir donde se le antojase y aún permanecer ausente varios días, y llevaba el hábito por gusto para no diferenciarse de los otros novicios. Es posible que la autoridad y la fama del venerable agitasen vivamente su juvenil imaginación, pues decíase que tantas y tantas almas habían confesado al padre Zósima sus culpas, pidiéndole palabras de consuelo y de salud, que llegó a adquirir una pronta intuición para saber a primera vista lo que deseaba un desconocido y descubrirle las inquietudes de su conciencia. Con frecuencia sorprendía y alarmaba a sus visitas diciéndoles los secretos antes de que hablasen. Notaba Alyocha que muchos, casi todos, se le acercaban por primera vez con embarazoso temor y se marchaban con el rostro radiante de felicidad, y admiróle singularmente que siempre se mostrara el anciano más propenso a la alegría que a la rigidez. Marcinábase en el convento que ejercía especial atractivo sobre los malvados y ponía más amor en los más pecadores. Algunos monjes llegaron hasta odiarlo por envidia, y entre los envidiosos, que eran pocos y callados, había monjes de gran prestigio, como uno de los más ancianos que se distinguió siempre por el rigor de los ayunos y del silencio. La mayoría defendían al padre Zósima y lo amaban con toda su alma, sin que faltasen los devotos fanáticos que iban declarando en voz baja, fuera de duda, la santidad del venerable, y viendo cerca su fin, se prometían milagros, gozándose por adelantado en la inmensa gloria que había de alcanzar el monasterio con sus reliquias. Alyocha tenía una fe tan inquebrantable en la virtud traumatúrgica del venerable como en la historia del féretro que se precipitó fuera de la iglesia. Había visto a muchos acudir a él en demanda de la imposición de manos sobre sus niños o parientes enfermos, y pronto, quizás al día siguiente, despedirse llorando a mares y derribándose a sus pies en acción de gracias por haberles obtenido la salud. Alyocha no se planteaba la cuestión de que tales fenómenos pudieran ser verdaderas curaciones o simples periodos de mejoría. Creía firmemente en el poder de su maestro y se regocijaba en su fama, en su gloria, sintiéndose particionero de sus triunfos. Latía violentamente su corazón, subiéndole al rostro una llamarada de gozo siempre que se presentaba con su director al grupo de romeros que, venidos de todos los contornos de Rusia, esperaban verlo y tener su bendición. Se prosternaban ante él, lloraban, besaban sus pies, besaban la tierra que lo sostenía, mientras gemían las mujeres alzando sus criaturas y arrastraban hasta él a los endemoniados. El venerable les dirigía la palabra, leía una breve oración y, bendiciéndoles, les despedía. Últimamente dejábanle tan abatido los achaques que raras veces abandonaba su celda y los que hasta él habían peregrinado solían aguardar varios días a que se recobrase. No maravillaba a Alyocha un amor tan probado ni que la gente llorara de la emoción de contemplarlo. Bien comprendía que para los sencillos campesinos, abrumados de penas y trabajos y aún más de incesantes justicias y maldades propias y de todo el mundo, es lo más necesario y consolador tener un santo o algo santo ante que postrarse en adoración. Vivimos en pecado y en iniquidad, cediendo a la tentación, pero en alguna parte hay un elegido, un santo, gracias al cual no se hunde la tierra bajo nuestros pies, porque él mantiene pura la verdad que ha de lucir un día en nosotros para reinar en todo el mundo, como se nos tiene prometido. Pensaba Alyocha que así sentía y razonaba el pueblo, y en cuanto a que el padre Zósima fuese el santo custodio de la verdad divina, abundaba en el mismo convencimiento de los aldeanos que lloraban de sencillez y de las mujeres que le mostraban sus hijos. La certeza de que proporcionaría en muerte días de gloria al monasterio estaba en él más arraigada que cualquier otro y acabó por inflamar su corazón en llamas de divino éxtasis. La presencia del venerable como único ejemplar de santidad no le turbaba en lo más mínimo porque pensaba: ¿qué importa? Él es santo y guarda en su alma el secreto de la regeneración universal, ese poder que establecerá al fin la verdad sobre la tierra. Todos los hombres serán entonces buenos, se amarán unos a otros y no habrá ya pobres ni ricos, ni grandes ni pequeños, porque todos serán hijos de Dios y el verdadero reino de Cristo vendrá a nosotros. La llegada de sus dos hermanos le impresionó grandemente. Intimó antes con su hermanastro, Dimitri, el último en llegar, que con Iván. Ya llevaba a este 2 meses en la ciudad y aún no se trataban con llaneza, y eso que se veían con frecuencia, y el novicio sentía un extraordinario afecto por su hermano. Alyocha era de natural callado, parecía recogido en sí mismo y avergonzado, y su hermano Iván, que al principio lo atendía con mucha curiosidad, pronto manifestósele desapegado. Alyocha lo notó con cierto pesar, atribuyéndolo a diferencia de edad y educación, pero luego pensó que esta falta de cariño y simpatía podía obedecer a otras causas enteramente desconocidas. Y se imaginó a Iván hundido en cavilaciones de importancia, empeñado en algún problema de difícil solución o en alguna empresa ardua que no le dejaba tiempo para pensar en él. También sospechó que podía haber algo de desdén por parte de un sabio incrédulo hacia él, un infeliz novicio, pues sabía que su hermano era un ateo. Con todo, no se ofendió por aquel desdén, si lo había, antes, con cierto sobresalto de su íntimo, que ni él comprendió. Anhelaba la compañía de su hermano. Dmitri le hablaba de Iván con gran respeto y admiración, y por él supo minuciosamente el negocio que unía a los dos hermanos mayores en tan estrecha amistad. Los elogios tributados por Dmitri realzaban a Iván a los ojos de Alyocha, tanto más cuanto el primero era un zafio al lado del segundo, y ambos hermanos ofrecían tal contraste que con dificultad se hallarían dos personas de carácter más opuesto. Por entonces llevóse a efecto el encuentro o reunión de esta familia heterogénea en la celda del Venerable. El pretexto fue la tinantez de relaciones que estaban a punto de romperse entre Dmitri y su padre. Este sugirió la idea de la reunión en la celda del padre Zósima para que, sin apelar a su intervención directa, solo bajo el influjo de su presencia conciliadora, pudieran llegar a entenderse. Dmitri, que no conocía al Venerable, creyó que su padre trataba de intimidarlo. Mas, como en el fondo le dolían los arrebatos a que se dejaba llevar con su padre, aceptó el compromiso. He de advertir que no vivía como Iván, en la casa paterna, sino apartado y solo en el otro extremo de la ciudad. Piotr Alexandrovich Miusov, que pasaba justamente aquella temporada en la comarca, acogió la idea con entusiasmo. A un liberal de pies a cabeza, librepensador y ateo, no podía guiarle más que el camino de distraerse. El caso es que se apoderó de él el más vivo deseo de visitar el monasterio y al santo varón. Todavía no estaba terminado su asunto y quiso ver al superior, so pretexto de arreglarlo todo amigablemente. Una visita llegada con tan nobles propósitos por fuerza, habían de recibirla con más agasajo y atención que la de curiosos excursionistas. Buscáronse influencias del mismo monasterio para que se le abriesen las puertas del Venerable, que hacía algún tiempo se veía en la obligación de tenerlas cerradas aún a sus devotos. Por fin consintió en recibirles y se fijó el día. «¿Quién me ha puesto por juez ante ellos?», dijo sonriendo a Alyocha, el cual, cuando supo lo de la visita, quedó muy confuso porque solo Dmitri le ofrecía garantías de seriedad. Los otros que iban a intervenir en la pendencia acudirían por motivos frívolos, sino para injuriar al Venerable. De sobra lo sabía él. Iván y Miusov irían solo por curiosidad y su padre ya estaría ensayando alguna escena bufa. Alyocha lo conocía muy bien, ya se ha dicho que era más sagaz de lo que parecía. Se le iba oprimiendo el corazón a medida que la fecha de la visita se acercaba, meditando en cómo acabaría aquella discordia. Pero su mayor ansiedad era por el Venerable. Temblaba por su gloria, temiendo que le infiriese una afrenta la cortés y afilada ironía de Miusov o la arrogancia solapada del talentudo Iván. 2 veces estuvo a punto de poner al maestro sobre aviso y no llegó a aventurarse. La víspera escribió a su hermano Dmitri recordándole su cariño y esperando que cumpliría la promesa. Dmitri pensó y repensó sin lograr acordarse de lo que había prometido y le contestó por escrito que haría cuanto estuviese de su parte por no encolerizarse por bellaquería de más o menos, pero que no obstante el respeto que le merecían el Venerable y su hermano Iván, estaba plenamente convencido de que la reunión o era un lazo que se le tendía o una farsa indigna. Pero no temas, que antes me arrancaría la lengua que faltar al respeto a ese santo que tan profundamente reverencias. Escribía al final de la carta que no logró animar al novicio. Fin de la sección 6.